Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Cine. Yo soy Omar y me acompaña Dani. El día de hoy vamos a hablar de la película del Padrino del director Francis Ford Coppola. No podemos hablar de más películas de Francis Ford Coppola porque en realidad esta es la película más emblemática de él. Pero bueno, vamos a comenzar por este y en algún otro programa hablaremos de otras películas de Francis Ford Coppola. Comenzamos. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? ¿Qué tal te va? Pues bien, también. Yo hoy en la mañana me di a la tarea de ver El Padrino. Oh, muy bien. Porque ya la había yo visto muchas veces, pero dije, la voy a ver. Utilicé ese pretexto el día de hoy para, para no trabajar. Ah, ¡qué buen pretexto! Muy bien. Pues bien, Dani. A ver, vamos a hablar de una película emblemática, una película considerada como una de las mejores de todos los tiempos. Yo creo que anda en el top 5, por sí, ahí. Sí, seguramente. Después de Citizen Kane. De esa también hablaremos en algún momento porque a mí me mama Orson Welles, se me hace así como lo más grande que puede existir como director de la época. Pero bueno, vamos dando así como que algunos datos para quienes nos están escuchando. En primer lugar, la película se llama El Padrino. Es una película basada en un libro del autor Mario Puzo. Uh-huh, así es. Nosotros vamos a hablar únicamente de la primera parte. Y la película se estrena en el año de 1972 y aquí te van algunos premios que ganó. Hablando concretamente del Oscar, porque los demás premios que gana, pues como que a mucha gente no le interesa, no saben realmente si son buenos o malos, aunque sean mejor que el Oscar. Va. Ganó el Oscar a Mejor Película. Y esto es algo que te quería yo compartir. Son las películas que estuvieron ese año, tal vez no nominadas, no todas, pero películas contra las que compitió en cartelera fueron estas. Todo lo que usted siempre quiso saber del sexo. Ok. ¿Sí sabes quién la hizo? No. Woody Allen. Y el mismo año, Woody Allen saca otra película que se llama Sueños de un seductor. Okay. Las dos son películas así como que obligadísimas para una materia de cine. Pero bueno, o sea, digo, la que yo más recomendaría es la de Todo lo que siempre quiso saber del sexo. Ajá. Por otro lado, hay otra película que se estrena también en el 72 y es de Bruce Lee. Se llama Furia Oriental. Yo la verdad soy neófito de Bruce Lee, pero bueno, también se estrena esa. Otra película que se estrena es Conquista del Planeta de los Simios. Y esa película, bueno, yo soy fanático de la saga original y de las que han sacado ahorita. Es una película también emblemática. Esa película también está basada en un libro. Ok, no sabía eso. Otra película es Cabaret, con Liza Minnelli. Uh-huh. Entonces también, yo creo que en algún momento le dedicaremos un programa a Liza Minnelli porque como personaje y como persona se me hacen increíbles la vida que tuvo. Es como el José José del cine. Y por otro lado, está una película que se llama Hell Upside Down. Ok, esa no lo sabía. Y ya viste un remake de esa película. La película del barco que se voltea, Poseidón. Ah, caray. Esa película salió hace unos años, exactamente en qué fecha, el remake no me acuerdo, pero sacaron un remake de esta película. La historia es muy simple, el barco tiene un accidente y se voltea. Y entonces la gente que estaba en la parte de hasta arriba del barco, en realidad ahora está en la parte de hasta abajo y tienen que salir por la parte de arriba. Digo, por la parte de abajo del barco que ahora está hacia arriba. Ajá. Entonces, es una película también, creo yo, que para el público americano bastante sonada. Uh-huh. Y hay otra película, Solaris. Yo recuerdo que alguno de mis profesores me la dejó en la materia de cine. Nunca la he visto. Pero el director es un director también de culto. Es Tarkovsky. Ajá. Tarkovsky. Entonces, bueno, ese es como que el contexto, ¿no? De la película del Padrino. Entonces, a ver, Dani, ¿qué te pareció, así en primera instancia, de bote pronto, la película del Padrino, la primera vez que la viste? La primera vez que la vi, tengo que confesarte que ni la terminé de ver. Se me hizo, sí, la verdad, o sea, no voy a mentirle a nadie. Se me hizo pesada, se me hizo, yo creo que por la iluminación, por los diálogos, por la temática, se me hizo una película muy pesada para mí. Te estoy hablando que tenía, yo creo que como unos 15 años, más o menos. Estaba tratando de entrarle como al cine de arte, ¿no? Esas cosas así medio raras. Que me gustaría platicar después, que realmente esta película no inició con esa iniciativa ni nada. Pero pero sí, estaba como iniciando en esa parte. No la terminé de ver, se me hizo algo bárbaro para intentar. Una noche la verdad me quedé súper dormida, ya ni siquiera sé cuándo se apagó la tele ni nada. Después la volví a ver y me pareció una película muy cuidada en todos los aspectos. Ya después entendí por qué está, yo creo que sí está dentro del top 5 de las mejores películas de la historia. En todos los medios importantes de cine lo mencionan. Justamente el guión está cuidado, la iluminación está cuidado, la adaptación, que también yo creo que más adelante lo vamos a platicar, está muy cuidada por Coppola. Y yo creo que la primera vez la vi muy, muy chavita, sin saber a qué me estaba enfrentando, y ya después la vi con un poco más de ojo crítico. Aparte, creo que te pasó algo que creo que a todos nos pasa con la película. Es una película que cuando se estrenó también tenía intermedios. Y estamos hablando del año 70. ¿Y qué quedamos? 72. Exactamente. Es una película hecha para que te pares, vayas al baño, unas palomitas, un relax, regresas y dices, ahora sí puedo continuar. Creo que la película está muy bien dividida en las partes que debe de cubrir. O sea, como que tú sabes, cuando ya te acaban de presentar a los personajes, cuando ya se acabó la trama, ¿no? Todo, bueno, más bien, todos estos nudos que se te van haciendo cuando llegas al clímax y cuando te vas. Esta película creo que también, yo cuando la vi, todavía no existía un lenguaje cinematográfico como el que hay ahora, que es tan dinámico, tan de muchas tomas rápidas, que ahora es como que lo que está mandando. Para mí todavía en esa época me podía sentar y verla, porque a mí todavía me tocaron, te decía yo la otra vez, películas con intermedio. Pero si no es una película que sea como para tu primera aproximación al cine, ¿no? O sí, a querer entrarle. Pero bueno, es una película obligada, de cierta forma. Es una película también que toca el tema de la mafia. Cierto. El tema de la mafia que, bueno, para la época es como que el declive, la debacle en Estados Unidos de todos estos grandes mafiosos. Es como que la época en que empiezan a caer todos. Hay una historia del exgobernador de... No, del... ¿Cómo se llama? Del mayor de Nueva York, que es el que detuvo a varios de los más grandes narcotraficantes. Mafiosos de la época. Y en los 70s es justamente cuando empiezan la caída y es cuando comienza hacia el sur, ahora sí, el rollo este de Pablo Escobar. Entonces, es una película que sale justamente para cerrar una época en la mafia americana. ¿Has visto alguna otra película similar que hable de esto? No he visto, ciertamente, pero sí leyendo e investigando sobre todo esto. O sea, vi que Coppola, por ejemplo, antes del rodaje, como empapado un poco del tema, por ejemplo, ¿has escuchado la película de Bonnie and Clyde? También como un poco de la circunstancia de un criminal y como de la perspectiva de un criminal y todo. Hay una de 1931, Enemigo Público, de William Wellman. También que dicen que Francis también como que se fijó un poco en esa película. Como dato de esa película está la que apenas sacaron también, un remake. Johnny Depp creo que estaba como protagonista en esa película también. Y Batman. Y Batman. Sí, el actor que interpreta a Batman en la de Christopher Nolan. Okay. Exacto. Entonces sí, yo creo que la película, por ejemplo, ahorita que mencionas que en 1972 estaba como el de ya para cerrar. Yo creo que viene también esta parte en donde Estados Unidos tiene un momento importante histórico con la guerra de Vietnam y todo. También viene como esta parte donde el cine no solamente se está centrando en historias, por ejemplo, le estabas mencionando en historias de amor con Woody Allen o historias de ciencia ficción de los simios. De los simios, ¿no? Sino que también había muchas, si te das cuenta en la cartelera, había muchas de mafia y de crimen y todo eso. Que también creo que tiene mucho que ver con el contexto que estaba viviendo Estados Unidos, que después ya vino como para darle vuelo a otros países. Bueno, Star Wars viene después de esto, ¿no? Ajá. O sea, la primera película de Star Wars. Entonces, mira, hay algo con la idea esta del Padrino. A mí me llama mucho la atención la cultura de los italianos desde el punto de vista de la mafia. A mí se me hace como que uno de los puntos que te atrae mucho. O sea, pasas de ver al italiano clásico que vende pizza al italiano que mata, ¿no? En esta primera película del Padrino, pues se plantea la cosa nostra, la mafia, la familia, este concepto que de repente mucha gente lo quiere llevar al ámbito de las novelas estas del narcotráfico actuales, pero que no tienen nada que ver. Hay muchas frases emblemáticas del Don Corleone, del papá, donde le dice a Santino, al hijo, ¿no? Nunca le digas lo que piensas a alguien fuera de la familia. Y dices, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, esto es como en un negocio, a final de cuentas. Si el otro sabe lo que estás pensando, te van a ganar. Y es algo que las familias italianas tienen muy arraigado. Además, esta idea del padrino, ¿no? O sea, que alguien te cuide y te procure y te ayude en esos momentos de tanta necesidad que puedes tener, pero aguas, porque ahora me debes un favor. O sea, como que este amañamiento que tienen los italianos con eso es algo muy marcado de su cultura. Creo que es algo que llama mucho la atención. La otra, no sé si lo notaste en alguna de las veces que has visto la película, pero la película es sumamente agresiva y la película es sumamente racista. Sí. Todo el tiempo hacen alusiones al tema de los judíos, al tema de los negros. En, cuando se reúnen después de la guerra, que duró algún tiempo y que mandó a Michael al exilio, están en la reunión y le dice el padrino, pues a mí los narcóticos, yo dije que no y sigo en la misma, no me interesan porque pues no voy por ahí. El juego, las mujeres y lo demás, excelente. Y dice uno de los que está sentado al lado, no me acuerdo el nombre del don, yo digo que no estoy de acuerdo, no hay que dárselo a los niños, no hay que esto y aquello, yo, si ustedes dicen que lo vamos a vender, se lo vendemos a los negros. Y textual dice, porque son animales. Y dices, wow, si hoy un actor, un guión, una película dijera eso, políticamente incorrecto, la película sí. No vende, se te viene toda la comunidad negra encima, no, impresionante. No, es más, ni siquiera lo sacan, ¿no? O sea, se censura eso desde el primer draft que se puede ver. Sí, claro, eso políticamente está súper mal. También misógina la película, ¿no? Claro. En cuanto, yo no sé si sea parte de la cultura, como estábamos hablando de mafia italiana y todo, pero también esa parte donde las mujeres solamente tienen el papel de ser como esa parte apapachadora de, de la parte de los hombres, por ejemplo. O sea, tú solamente sabes lo que yo quiero que tú sepas, ¿no? Tú no me vas a cuestionar, tú no me vas a estar diciendo qué es lo que tengo y qué no tengo que hacer. Si yo te cuento algo, me escuchas y te callas y ya, ¿no? Es solamente esa parte. Es que aparte de eso, todas tienen hijos y el número de hijos que tienen. Sí, todas sabes, tienen hijos. La parte de Santino con la esposa, y que la esposa sabe que tiene un amante, pero no hace nada. Exacto. Y nada más enojas el entripado y a Sole y dices, pues te vas a seguir engañando, ¿no? O sea, ¿qué esperabas? A mí me llama mucho la atención el personaje de la mamá, que como dato, hace un ratito que estaba yo armando lo que tenía pensado, ella se llama Morgana King y curiosamente falleció el día de hoy, 18 de agosto del 2018, que estamos grabando el programa, y ella era cantante de jazz. Yo, o sea, busqué los nombres para tenerlos aquí anotados y poderlos leer bien, y me llamó la atención y se acaba ahí aparecía luego, falleció hoy. Le piqué, ya vi cantante de jazz. Y hay una escena cuando están en la boda al inicio que la pasan a cantar. Y dije, pues no canta tan mal. Y yo pensaba que a lo mejor era improvisado. Sí, playback, una cosa así, ¿no? Pero no, o sea, la mujer sí cantaba. Yo no lo sabía y yo hoy tampoco. Murió. Hoy murió esta mujer, qué chistoso. Entonces, sí maneja un tema sobre las mujeres muy fuerte, que hoy en día es muy cuestionable. El hecho también, por ejemplo, de la otra protagonista, Diane Keaton, en su papel de Kay Adams, cómo asume el rol ahora de la nueva matriarca y le dice, a mí nunca me preguntes nada de mi trabajo, ¿no? O sea, ahorita me puedes preguntar, pero después no me vuelvas a preguntar nada. Lo que yo haga es cosa mía y tú dedícate únicamente a vivir feliz la vida, cuidar a los niños y te callas. Ajá. Y lo acepta. Claro. En las siguientes películas veremos que eso ya no pasó, ¿no? Exacto. Ahora, mira, hay una cuestión. Esta película también es emblemática por otra razón. El conjunto de actores que lograste unir para hacer la película y que se convirtieron en grandes actores, ¿no? Y que, bueno, quienes ya habían despegado como Marlon Brando, se consagró. Sí. Pero otros actores que empezaban como que a buscar y abrirse camino, se consagraron y fueron los queridísimos de todos los tiempos. Tenemos al primero, Marlon Brando, como Don Corleone. ¿Qué te pareció la actuación de él? A mí me pareció maravillosa, pero te digo, o sea, yo no tengo ningún esquema para decir, ah, qué gran actor, ¿no? No, qué pésimo actor, ¿no? O sea, si me la creo y siento que el personaje va acorde a lo que me están contando en la historia, pues yo siento que es un buen personaje, ¿no? Yo me la compro diciendo, ah, este vato sí es un mafioso, ¿no? Hay una anécdota de él, de Francis Ford Coppola lo quería y los productores no lo querían. Y entonces dijeron, no lo queremos. Oye, pero deja siquiera que le haga una prueba. Báilase la prueba y Coppola te dice, pues sí, llegamos. Le hicimos la prueba, dice, salía con su greña larga, se la amarró, se metió papeles, Kleenex aquí en la boca. Se empezó a hablar todo así. No decía nada de nada, y movía las manos como un italiano. Dice, grabamos, se lo llevé a la otra persona, le dije, es que ya vimos a Marlon Brando. Dijeron, no, vieron la prueba ante la cámara y dijeron, bueno, sí. No, y aparte, ya como tú ya habías mencionado, era un actor ya consagrado y aparte de un ego grandísimo, o sea, era la persona más pedante para trabajar dentro del cine y por eso no lo querían, porque representaba gran presupuesto y representaba grandes problemas para la producción tener ese personaje dentro del Padrino, porque no iban a gastar tanto dinero, porque para que Francis Ford Coppola dirigiera el Padrino era poco presupuesto y le iban a pagarle a Francis súper poquito dinero porque les debían un chorro de dinero por un préstamo que le habían hecho. Entonces decidieron darle la oportunidad, pero le dijeron, ok, pero tienes que hacer una prueba de cámara a Marlon. O sea, jamás en la vida alguien le iba a hacer una prueba a Marlon. O sea, es como de, güey, no puedes. O sea, por supuesto, es Marlon Brando. Es Marlon, o sea, jamás le vas a poder hacer una prueba de cámara. Entre engaños, Coppola le hizo la prueba de cámara y así es como logró que lo metieran a la producción. Ya fíjate, digo, muchos directores y productores que trabajaron con Marlon Brando te dicen, si tú quisieras entender cómo era Marlon Brando, te dan un ejemplo, Edward Norton. Dicen, es dificilísimo trabajar con Edward Norton. Edward Norton siempre quiere meterse con el guión, hacerle arreglos, hace sus berrinches y todo. Dicen, así era Marlon Brando. La diferencia, Marlon Brando era un actor de teatro, de todo. Edward Norton es una diva y le falta mucho para llegar a eso. Digo, no es mal actor, pero bueno. Sí. Este hombre, Marlon Brando, digo, para quienes no lo conozcan, porque es un actor de la vieja escuela, tiene otra película que yo creo que es la que más me gusta y la que les voy a recomendar. Se llama Un tranvía llamado Deseo, con la clásica, el clásico grito de ¡Estela! ¡Estela! Es muy buena la película, se la recomiendo. Obviamente tiene muchísimas más películas, pero esa es una, además del Padrino. Tenemos obviamente, bueno, a la matriarca, a Morgana King, que dijimos que ya murió. Realmente el papel de ella es nulo. Ajá. O sea, aparece cuando tiene que aparecer, pero es un personaje que ni diálogos creo que tiene. Si mal no recuerdo, salvo cuando canta. De ahí nos brincamos, bueno, Al Pacino. Ajá. Al Pacino, que se me hace uno de, en esa época, yo creo que el mejor actor. Y tampoco lo querían. Porque era chaparrito, no era nada agraciado ante la, o sea, no era el típico guapetón, alto, ajá, moreno. El estereotipo, ¿no? Sabrosón para Hollywood, no era. Pero decía Coppola que desde que él estaba leyendo el libro, imaginaba a Al Pacino como ese personaje. Entonces decía, yo quiero ese vato. Ahora, acá acabas de tocar uno de los puntos y ahorita retomamos lo de Al Pacino, que es muy, muy bueno. Es una película adaptada de un libro. Uh-huh. Y digo, yo leí el libro hace unos 12 años más o menos. Me lo compré, venía en la portada de Marlon Brando, dije, creo que hay una película de esto, vamos a revisarlo. Empecé a ver el libro. El libro es increíblemente largo. ¿Sí? Sí. Yo no lo leí. Y es pesado. O sea, es un libro que yo digo, vale mucho la pena, vale mucho la pena. Porque además Mario Puzo lo escribe de una manera tan cinematográfica que eso te ayuda muchísimo. Hazte cuenta que yo creo que él pensó que esto se puede convertir en una película porque además Puzo escribía guiones. Y lo escribe de una manera que tú te lo puedes ir imaginando. Tiene una narrativa muy simple y te lo echas rápido. La verdad es que el libro es muy rápido. La cuestión con el libro es que es tan detallista y tan meticuloso como un guión debería de ser en cuanto a los detalles y todo lo que cuida, que de repente dices, ¿y cómo adapto esto? O sea, normalmente una versión del libro debe tener unas 350, 400 hojas aproximadamente. Uh-huh. ¿Cómo lo adapto? Y sobre todo, hay muchísimos personajes que en la película no aparecen. Muchísimas situaciones, por ejemplo, con Johnny Fontaine, cantante. Ajá, el cantante. Que quitan. Pero él tiene un papel preponderante. Pero a mí lo que me parece muy bueno es el trabajo de cirugía que hace Francis Ford Coppola. Dice, a ver, quito de aquí, quito de aquí, quito de aquí. Ajá. Y me queda algo muy claro. Alguien que retoma mucho el cómo hace las adaptaciones es Peter Jackson. Peter Jackson de las películas del Señor de los Anillos. Ajá. Porque Peter Jackson en El Señor de los Anillos hay una parte del libro, no me acuerdo exactamente qué libro es, donde aparece un personaje. Es una historia larga. Dijo, no podemos, cuestión de presupuesto, es otro actor, bla, bla, bla. Lo quitó y la película está intacta. O sea, la película respeta. Digo, si algo tiene Francis Ford Coppola, es la adaptación. Y bárbaro, porque estábamos comentando que no quería hacer la película al inicio, casi lo orilló George Lucas para poder hacerla por la deuda que tenían, y el trabajo tan comprometido que tuvo para echarse la novela, para hacer todas las anotaciones desde primera instancia, ¿no? Cuando está leyendo la novela, está anotando todo lo que siente en primera instancia, lo que quiere transmitir y todo, ¿no? Y luego en el video en el que vimos después, es que nosotros vimos un video. Vimos un video muy bonito, en donde realmente tiene una carpeta, no les miento, como, ¿qué serán? Como unas 700 hojas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fácil. Es una carpetota enorme, donde se muestra cómo Francis tiene todo el libro deshojado y lo pega en hojas de papel ya más extensas, donde está haciendo anotaciones. Donde se ve cómo está, como dice Omar, desglosando el libro escena por escena, por decirlo así, para poder hacer como toda una historia más concreta y más estructurada para lograr hacer lo que fue El Padrino. Y decía, yo no necesitaba un guión al final, cuando terminé esto yo no necesitaba un guión. Pero pues se hizo por trámite, ¿no? Sí, porque se tenía que hacer. Claro, hay un material, no sé exactamente en qué versión del DVD, porque de ahí es donde saqué el video, lo encontramos en YouTube, donde él te dice cuáles son los puntos que debes de cubrir para hacer una buena adaptación. Si mal no recuerdo, son 5 puntos, no los tengo a la mano, yo recuerdo haberlos anotado en algún otro lugar. ¿Tú sí los tienes? Sí. A ver. Bueno, según mi traducción al español, son sinopsis, tiempo, imágenes y tono, el núcleo o donde se está centrando la escena, y las trampas o los clichés en los que puede caer esa escena. Ok. Así lo menciona él. Que de hecho, en esas trampas o clichés, en el mismo video, ves que va diciendo, como Hitchcock. Exacto. Y dices, ¿cuánta fregada influencia de Hitchcock? Y hace un ratito que veía yo la película, la escena donde mata al turco y mata al policía. Me encantó porque sí es cierto, es muy Hitchcock. Se van bajando todos los sonidos, se empieza a oír el tren pasar, la tensión, los nervios, la cámara en un close-up, y de repente, ¡paz, paz!, los mata. Y el clásico toque de la música, ¡pam, pam, pam! Y dices, 100% influencia de Hitchcock. A otro director que también vamos a dedicar con alguna película porque tiene N, ¿no? Entonces, y muy buenas, sí. Esos 5 puntos son muy buenos, sobre todo a los que les interesa el cine, porque te permiten hacer una buena adaptación. Esto, digo, yo lo traduzco a algo que a mí me fascina y me encanta, que son los cómics. Cuando mucha gente dice, ay, es que a mí me gusta más el cómic que la película. Yo digo, a ver, es una adaptación, tienes que hacer eso, tomar la esencia de la historia, claro, y contar una historia con lo que tienes, con los recursos, porque aquí se toman en cuenta muchas cosas, recursos económicos para poder hacer una producción, a diferencia de en un cómic. En un cómic, claro, pues, con que sepas dibujar y no lo entintes, estás del otro lado, ejemplo de Walking Dead. Pero esos puntos son importantísimos. Si quieren, les dejamos la liga en el video para que lo vean, le echen una ojeadita. Pero si van a comprar la película del Padrino, sí les recomiendo busquen una buena edición, sobre todo en DVD, porque los DVDs tienen muchísimas materiales adicionales que no necesariamente son extensiones de la película, pero es material adicional que te sirve cuando estás estudiando una carrera como cine o comunicación. Y no sé, la verdad no me puse a investigar bien, pero según yo hay un libro donde está todo esto desarrollado. O sea, hay un libro ya como texto donde Coppola está desarrollando todo lo que hizo en la adaptación para El Padrino. Según yo, no sé, habría que buscar. Pues igual y si existe. Digo, si no está el material audiovisual, también funciona. Sí, es muy bueno. Bueno, regresemos entonces al Pacino. Al Pacino. Entonces, estábamos con que no querían al Pacino porque pues no era el galán, el estereotipo de la época. Y entonces, ¿qué pasó con Al Pacino? Le dan el papel de Michael. ¿Quién es Michael? Pues en realidad Michael es el personaje principal de esta historia. Así, o sea, es. La gente cuando le dices El Padrino, todo el mundo cae en el cliché de El Padrino y hasta te hace la voz de Marlon Brando. Y dices, a ver, no, la historia no es sobre Marlon Brando, es la historia de su familia. Exacto. Y el conflicto que tiene Michael, porque yo no quiero, pero a la mera es muy fácil que entra, ¿no? O sea, dices, no quiero, pero pues ya sabes que tú tienes el talento natural para hacerlo, eres el hijo, y de hecho es el más chico, si mal no recuerdo. Y aparte de ser el más, creo que es el más chico, es el que menos apegado está a la familia en cuanto a los negocios que se tenían dentro de la familia. O sea, era como el más santo, por ponerlo entre comillas, ¿no? Hay un dato en la película 2, en la película 3, no recuerdo, creo que es en la 2. Al final, como una de las escenas, te muestran cuando la reunión previa a que Michael se vaya a la guerra. Y cómo le cuenta a los hermanos y cómo les dice que pues él ya se enlistó a pesar de que el papá no quería que se enlistara para la Segunda Guerra Mundial. Como dato, la película está ubicada entre 1943 aproximadamente a 1950. Sí. Es el lapso de tiempo que pasa. Le dan el papel a este hombre. Queda como Michael. Y hace una de las actuaciones más excepcionales de su carrera. Bueno, tiene otras, ¿no? Pero este es como que un hito dentro de su carrera. Empieza a interpretar a un mafioso que tiene una frase, ¿no? Donde dicen, esto es negocio, no es nada personal. Pero curiosamente, cuando tú ves la película y lo analizas, todas las decisiones que Michael toma son personales, más que de negocios. Hay una parte cuando va con Mo Green a Las Vegas a decirle que lo van a comprar ya casi por el final de la película, que le van a comprar su parte, y le va a hacer una oferta que no va a poder rechazar, otra frase, y le dice, ¿por qué le pegaste a mi hermano Fredo? Al más grande de todos. Uh-huh. Y dices, órale, o sea, es personal. O sea, porque estás enterado de todos esos pequeños detalles. Te quieres vengar de lo que le hicieron a tu hermano Sonny, lo que le pasó a tu hermana, ¿no? Las golpizas que le ponían, el atentado contra el papá. Y dices, claro que es personal. Y es súper visceral. En el libro se marca mucho esta parte de cómo Michael es visceral, uh-huh, a diferencia de los demás. Es más, se ve hasta más visceral que Sonny. Pero bueno, o sea, de repente con la actuación pareciera ser que no. Ajá. Uh-huh. Entonces, ese es uno, Al Pacino y su conflicto interno por soy o no soy mafioso, mamá. Luego Diane Keaton, que yo creo que es una de las actrices para la época de las más guapas que había. Hoy ya es una mujer grande que hace películas con sus amigas las viejitas. Un club de lectura. Sí, no, yo la fui a ver y dije, Dios mío, ¿a qué entré? Por ay, Dios, te saqué una que otra risa, la verdad. Ay, sí, pero es insufrible la maldita película. Sí. Sí, entonces, sí, sí. Ella interpreta el personaje de Kay Adams. Sí, es la clásica historia de la mujer de la época. Abnegada, decidida a quedarse con el hombre y pues bueno, ya, aquí quedamos. Uh-huh. Sí, es un personaje bueno, que no llama mucho la atención, pero es un personaje importante dentro de la trama. Por otro lado, tenemos al famosísimo James Caan, uh-huh, al famoso Sonny. Sí. Vi una foto de él, de la actualidad, ya muy acabado. Era un galán de la época, porque además era un tipo muy musculoso, bastante atlético, y le quedó como anillo al dedo, el patán. Uh-huh. El patán de patanes, el hijo, pues no es el hijo desadaptado, porque en realidad es el hijo que trata de seguir al papá y trata de hacer las cosas como el papá le dice, pero no es muy inteligente. Yo creo que más es eso. Yo creo que es como la tratar de complacer tanto al padre que cae en esa sobrecomplacencia, uh-huh, ¿sabes? Como de tratar de que siempre su padre esté contento y todo no sé qué. Entra demasiado al negocio y es, yo a mi como punto de vista, sí es como un, es más visceral que Michael y se nota, pero pues no sé. Aparte, si te das cuenta, él es realmente el mártir de la historia. Es, o sea, si no lo matan a él, no pasa nada. La historia pudo haber seguido de, bueno, pues sí, valieron a mi papá, que acordamos y ya. Pero es el mártir de la historia. Uh-huh. A mí se me hace muy bueno que además en películas posteriores, el hijo de Sonny se va a convertir en el próximo padrino, uh-huh, que es el personaje que interpreta, ¿cómo se llama? Andy García, uh-huh, en la película número 3. Pero bueno, eso ya es de otro tenor. Robert Duvall como Tom Hagen, que es el consiglieri de la familia, el hijo que no es hijo, pero que parece más hijo. ¿Qué te pareció Robert Duvall? Pues, ¿tú lo habías visto en otra actuación? O sea, antes yo sí lo había visto. Su cara se me hace conocida. O sea, se me hacía conocida de otras películas, pero no recuerdo cuál otra. Él sale en una película con Nicolas Cage. Ajá. Gone in 60 Seconds. También sale en una película que se llama, es de Tom Cruise y Nicole Kidman, la primera vez que estuvieron juntos y donde surgió su romance cuando se casaron. Esta es Días de Trueno, Days of Thunder se llama, y es de un corredor de la NASCAR. Esa película también es buena. De hecho, le vamos a dedicar un programa a Tom Cruise. Oye, sí, a Tom Cruise es, o sea, bueno, tiene, ¿eh? ¿Sí? Tiene, o sea, es un tipo que ha sabido mover su carrera y a sus 50 y tantos años está haciendo Misión Imposible ahorita en el cine. Yo creo que Tom Cruise es una de las estrellas de Hollywood que ha sabido mantenerse de la manera y más que magnífica. No le han dado un Oscar. Y espero que nunca se lo den. No, a ver. Yo digo que por el buen trabajo que ha hecho, igual y si se lo merece. La cuestión es, si ya le diste un Oscar, ¿cómo se llama el actor sureño? El de Dallas Buyers Club. Sí, ya sé cuál. A mí se me hace un pésimo actor. O sea, que también es un Interstellar, ¿no? Ajá. Christopher, sí. Y es una pésima actuación. O sea, a mí no me gusta cómo actúa. Dices, ¿ya le diste un Oscar a él? ¿Por qué no le das un Oscar a Tom Cruise por alguna película? Por alguna de sus 7 Misiones Imposibles. Pero tiene películas buenas, ¿eh? ¿Sí? Tiene películas buenas. La que protagoniza del taxi. Colateral, se llama en español. Ah. Es muy buena película, muy buena actuación, y le dieron el Oscar a su compañero de raza negra, ¿cómo se llama? El que protagoniza Django. Django Unchained. Ajá, no me acuerdo el nombre del actor. Tampoco, pero bueno, pero sí, después checamos y nos ponemos de acuerdo de qué hablamos de él. Va. Bueno, tenemos a James Caan, a Robert Duvall, que te digo que sale en estas películas, y es un actor que casi siempre, bueno, su fenotipo es de una persona ya grande, aunque no es para la época de la película no es tan grande, y le dan papeles siempre de una persona muy seria. Entonces creo que él cumple y se consagra como un buen actor, un actor cumplidor. Y luego tenemos a otra, Talia Shire, Connie, la otra hija, la hija del Padrino. Uh-huh. Como dato, ¿sí sabías que ella es sobrina de Coppola? Sí, supe investigando. Es la actriz, para quienes no lo ubiquen, la actriz que sale en las películas de Rocky, mejor conocida como Adrian o Joe Adrian. Es una actriz que, pues la verdad, no, su rango actoral va de 0 a 2. Como que le falta. Pero el papel le queda muy bien porque es la niña malcriada. Que es parte de su historia en Hollywood. Es una actriz que, obviamente, en otras películas vamos a ver un rol más protagónico. Pero en esta vemos el conflicto que se trae, el capricho con el marido. Uh-huh. Un rollo ahí medio extraño de pégame, pégame, pero no me dejes. Respondiendo a la época. Claro. Y por último tenemos al actor John Casale, que hace a Fredo. Entonces, está el personaje de John Casale, que es Fredo. Uh-huh. Es el hermano mayor, que yo creo que si nos hubieran dicho, hay un hermano y nos enseñan la foto, sin broncas. Y ya no necesitan otro actor. Ajá, le pegaron a tu hermano, sí, el mayor, y ya con esa referencia teníamos. No tiene un rol protagónico hasta la segunda película. Pero bueno, la escena que a mí me parece monumental es la de cuando le disparan al papá y él se baja del coche haciendo malabares, ¿no? Con la pistola. Uh-huh. Y dices, bueno, pues sí, el hijo mayor no me dio totito. Pero bueno, ni qué hacerle. Entonces, fíjate, tenemos un roster de actores bastante bueno para la película. Tenemos una buena dirección, tenemos un buen guión y tenemos una muy buena historia. Yo te voy a dar una versión de cómo dividí la historia y tú me dices, ¿tú qué piensas? Ok. La secuencia de la boda. Te presentan todo el contexto italiano. Bueno, del italoamericano, porque ya no es 100% italiano. Uh-huh. Esa secuencia, dura 26 minutos con 58 segundos. Le tomé el tiempo. Y yo dije, normalmente en el cine la regla es que en los primeros 10 a 15 minutos te presentan reglas del juego, todo. Ajá. Uh-huh. Luego, dura 1 hora 40 minutos el desarrollo y las tramas que se van generando antes de llegar al clímax. Y fíjate, es el intento de asesinato al Don, que es la segunda secuencia. La venganza de Mike, luego el intento de asesinato a Mike cuando está en Sicilia y luego viene la venganza de Mike. Yo te puedo resumir la película en esas cuatro escenas y en todas hay intento de asesinato y venganza. Yo digo que así está estructurada la película. No sé si tú la viste diferente o tienes algo que hayas encontrado. No, yo creo que no. Coincides. Es que, me puse a analizar hace un rato que estaba viendo y decía, a ver, vamos a ver cuáles son las acciones principales. Y de repente te encuentras con que hay un intento de asesinato. Hay una venganza. El personaje se va. Uh-huh. Se intentan vengar de él, del personaje que se fue, en este caso a Mike. Y Mike regresa y se venga. Uh-huh. Y tómala. Les ganó a todos. Yo dije, creo que así está hecha. Ahora, en el regreso de Mike y su venganza, todo se va haciendo de una manera muy tranquila, que eso es algo bien interesante. Pareciera ser que no pasó tanto tiempo, pero en realidad sí. Pasaron unos 3 o 4 años desde que él regresa y van tramando poco a poquito la venganza. Aunque temporalmente hablando en la película nosotros vimos que esto pasó unos 20 minutos. Uh-huh. Y la secuencia con este montaje alterno de cuando está en la iglesia y le dicen renuncia usted a Satanás. Y él, sí, ¿no? Sí, claro. Yo sí renuncio. Y paz, empiezas a ver cómo empiezan a matar a todos los capos. Y dices, wow, porque es una de las escenas más emblemáticas del cine. Sí. Casi como en el mismo Al Pacino en la película del Abogado del Diablo, cuando entra a la iglesia y va a meter el dedo y se queda viendo a los santos, ¿no? Y mete el dedo y empieza a pasar todo alrededor. Impresionante la secuencia. ¿A ti qué te pareció esa secuencia? A mí me pareció muy buena y creo que tiene mucho que ver con cómo está planteada la película, porque sí tiene que ver con mafiosos y tiene que ver cómo se plantea toda la historia y así, pero creo que también tiene que ver sobre familia. De somos una... Porque tenían como esa idea antes de los mafiosos de que son como inadaptados sociales, uh-huh, de que no tienen como un rol dentro de la sociedad, no sé qué. Entonces creo que en esta película es todo lo contrario. Lo que pasa es que están formando una actividad común y corriente que cualquier otra persona puede hacer, pero paralelo también están haciendo sus negocios. Entonces creo que es una escena que consagra muy bien esa forma en la que se está haciendo la película. ¿Y qué te pareció la música? Creo que es parte de por qué también se recuerda mucho al Padrino, ¿no? No sé si has visto a Slash tocando el lo vi en YouTube musiquita. Cuando estaba buscando. Y ves a Slash sin camisa y tocando y dices, órale, ¿no? O sea, qué buena rola. Y aparte se la echa completita. Ajá. Es impresionante la escena. Yo, el único pero que le pongo a la película, lo mencionabas al inicio del programa y ahorita lo estamos también tocando con el tema del sonido más que del audio. Creo que la película está filmada muy oscura. Y para los nuevos tiempos, aunque la película esté remasterizada, hace que sea un poquito difícil verla. Uh-huh. Por otro lado, hay una escena cuando están enterrando al papá y están en el cementerio. Y están todos ahí sentados y se acerca a Tessio, si mal no recuerdo, a Michael y le dice ven. Y la toma, los tiene a Duval, al Pacino y a la mamá. Y la cámara pasa y de repente le da el sol, hay un reflejo y entonces se ve la cara de la mamá reflejada, aunque la mamá está del otro lado, se ve la cara de la mamá reflejada, o sea, un fantasma ahí. Ajá. Creo que son errores, pero son errores de la época. Ajá. Pero sí son muy notorios en la actualidad. Tiene yo creo que un buen continuista la película, porque sí cuidan mucho los detalles. Creo yo que son de las cosas más rescatables que tiene. Fotografía yo la verdad no la encontré así como que mucho. Pues, o sea, se comenta que tampoco Coppola estaba como muy de acuerdo con lo oscuro que estaba la película, pero el encargado de fotografía, que no me acuerdo quién es, la verdad, defendía demasiado la manera en la que se estaba grabando por como esa parte artística, ¿sabes? Como que no le gustaba que estuviera todo iluminado, todo ese iluminado y que se viera hasta la esquinita y todas esas cosas. Estaba defendiendo como ese estilo de grabación noir que se tenía. Pero sí también de repente creo que es parte de por qué se hace pesada. O sea, verla es como de... Tienes tus ojitos todos abiertos para tratar de ver cada detalle de la película, pensando que pues puede haber algo que te pueda servir para entender pues toda la historia, ¿no? Y también tiene muchos picos de sonido. De repente, si tú la oyes en un 5.1, de repente hay picos, así te espantan y dicen, oye, ¿qué pasó? No, espérate. Le suben mucho. No sé si a lo mejor el trabajo de sonido no estuvo muy bien hecho. Yo considero que tiene muchos errores. Pero bueno, o sea, al final de cuentas eso no demerita la gran película que es El Padrino. Entonces, yo creo que podríamos ir cerrando. Sí. Podríamos ir cerrando para no echarnos más tiempo, porque si los programas han estado quedando un poquito largos. Y luego el trabajo de edición, pues sí, hay que limpiarlo un poco. Pero bueno, esta es otra película que nosotros creemos que les podría gustar a aquellos que están iniciándose en el ámbito del cine, ya sea estudiando, que quieren, bueno, quiero variarle, ¿no? De las películas de superhéroes o irme a algún otro lugar. Esta es una buena película por la cual podrías comenzar. Te recomendamos también El Padrino 2, ¿sí? Que El Padrino 2 está basado en un capítulo completo del libro de Mario Puzo, en precisamente la historia del papá, que en la película 2 la van alternando. Y te comparan cómo el papá era más de familia, menos visceral. Y ahí es donde ves a un verdadero Michael visceral y que pues la familia realmente le vale. Le interesa a la familia, le daña, pero su familia la deja ir. Entonces, en esa película también está inmiscuido Mario Puzo en el guión. Y en la película 3 también está Mario Puzo en el guión, si mal no recuerdo. Aunque ya eran como que sus últimos días porque estaba por morir. Si les interesa también, el libro es muy bueno, de Mario Puzo, del Padrino. Está también El Último Don, que es un buen libro. Y Los Borgia, si mal no recuerdo, Los Borgia lo escribe Mario Puzo. A mí hubo una época en que me encantaba todo esto de la mafia. Ajá. Y me compré los libros, los leí. Sí, estoy seguro que Los Borgia es un libro de él. Y te habla de la primera familia de la mafia. Entonces, yo en lo personal les recomiendo esos tres libros. Y hagan el comparativo. O sea, no es una apología del delito como lo que pasa ahora, que yo estoy totalmente en contra de las series o las narconovelas. O sea, esta es una película muy bien hecha. Es una película que no te los pinta como, ay, pobrecitos, mira, pues también tienen familia. O sea, no, te pinta una realidad que vivieron los americanos en su momento y que, bueno, ahora nos toca verla a nosotros con el tema del narcotráfico. Entonces, Dani, ¿algo más que quieras agregar? Yo también estoy como medio en contra de las novelas, series que están plasmando como a los narcotraficantes. Y yo creo que parte tiene que ver que a lo mejor los creadores de estas novelas, series, tienen un como pensamiento político muy concreto. A lo mejor están en contra o a lo mejor están a favor. Y eso genera como pues en la pantalla algo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, Coppola cuando estaba escribiendo el guión no tenía una postura política concreta. Él solamente quería hacer una película que le diera una paga y solamente quería hacer una película de una familia, y él lo dice, que si tú ves muy bien el libro, puede ser la historia del rey y sus tres hijos, ¿no? Uh-huh. Y ya. ¿Y solamente quién va a heredar? Eso. Claro. Sí, fíjate, yo nunca lo había visto así hasta desde que lo mencionas. Uh-huh. ¿Quién va a heredar? Y sí. De hecho, es mucho, digo, sin extendernos ya tanto, es mucho la historia de los romanos. Ajá. O sea, hay un César, hay que derrocar al César, y tiene hijos, hay que derrocar a los hijos, y pues ahí se van como que escondiendo, ¿no? Para Exacto. tratar de salir adelante. Pues bien, es la recomendación de la semana. Esperemos les haya gustado. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana para platicar de otro director, otra película y algo más que te pueda enamorar del cine. Nosotros nos vamos. Dani, gracias. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Bye y denle like al video.